Buenos días, India, y buenos días a todos los oyentes de la radio comunitaria. En criollo, ¿qué es lo que va a poder hacer hoy el Estado con sus torres? Sí, básicamente lo que establece es un procedimiento para que, digamos, todos aquellos que están prestando servicios de telecomunicaciones se inscriban a un registro, presenten un proyecto para poder utilizar alguna torre que sea del Estado, y bueno, y el Estado analice esa propuesta y permita también, sobre todo porque la finalidad es esa, ¿no? Ampliar la disponibilidad de Internet en esos lugares. Uh-huh. El proyecto sale un poco del Ministerio de Conectividad y Modernización, que conduce Antonio Curcerelo, y en Patel participa también desde la mirada de que el Estado aporta una estructura, aporta una torre, pero también tiene que ser parte del negocio y de la actividad, ¿no? Patel es una empresa de telecomunicaciones de todos los pampeanos, y yo creo que haría un muy mal negocio en la provincia si le presta una torre a un proveedor. Uh-huh. que va a dar servicio de Internet a través de una telco o a través de una empresa de las grandes que funcionan en el país. Por eso se le da alguna participación o se le da prioridad a aquellos proveedores que participen en conjunto con Empatel. Uh-huh. Dijiste le presta. ¿Estas contrataciones son de uso no oneroso o cómo va a ser eso? En realidad hay cuestiones que todavía, digamos, la ley se aprobó la semana pasada, hay cuestiones que todavía queda reglamentar, pero en principio serían cuestiones no onerosas. Se prioriza, también hay que pensar la conectividad. Muchos de los lugares donde están ubicadas estas torres son zonas rurales y bueno, también tiene un costo muy alto para el proveedor. Estamos hablando, en muchos casos, proveedores que son pymes o cooperativas. Entonces, subirse a una torre, ir hasta un lugar en un campo para dar el servicio, a veces cuesta más de lo que se gana también, eso hay que decirlo. Y bueno, el Estado también acompaña que haya conectividad en esos lugares. Por eso la cuestión de la onerosidad pasa a segundo plano. Uh-huh. ¿Cuántas torres tiene la provincia? Y aproximadamente, digamos, hay un análisis, porque en realidad hay que ver si se consideran las torres de diferentes instituciones, caso Canal 3, pero, por ejemplo, en la empresa, en Empatel, hoy tiene utilizando aproximadamente 50, 60 torres. Uh-huh. Hace algunos minutos, la Agencia Provincial de Noticias informó que se triplicó la capacidad de Internet en Limay y Mahuida. Contanos sobre eso. Bueno, un poco es el trabajo que hace Empatel, que es llevar conectividad a todos lados. Hay que decir que ahí se hizo en Limay, se hizo un trabajo de un recambio de las antenas, digamos. Uno tiene que imaginarse, porque ahí se dice antena y se imagina la torre. Bueno, no, la torre es una cosa, la antena es lo que está arriba de la torre. Entonces se hizo un recambio de equipamiento, una actualización, y eso lo que permitió es triplicar la capacidad para que los vecinos de Limay y Mahuida, que es una localidad que hay que decir está en el medio de la pampa, hay que llegar por camino de tierra, con todas las dificultades que tiene el oeste provincial, digamos, pueda tener un servicio de mejor calidad. Uh-huh. Esto va a redundar también en todas las instituciones públicas que están en Limay y Mahuida, llámese el banco, la posta sanitaria, la escuela. Así que venimos trabajando un poco en esa línea de mejorar los servicios en todos los lugares. ¿Cuántos pueblos quedan sin conectividad en la provincia? No, hoy no hay ningún pueblo que no tenga conectividad a Internet. Hay algo que salió hace muy poquito, que son las estadísticas de ENACOM, que si bien tienen cierto retraso, porque la última información que se carga es finales del año pasado, nos dicen que de cada 10 hogares, 9 tienen acceso a Internet. Estamos muy por encima de la cifra nacional, del promedio del continente. La verdad que esto es algo muy bueno y hay que ponderarlo y hay que mirarlo en función de la provincia que somos. Somos una provincia con una extensión territorial muy grande, con población, con muy baja población, con muy baja densidad de población, muy dispersa. Estamos hablando en el oeste de Chosmalal hasta Catriló, digamos, de una punta a la otra, tenemos una cantidad de kilómetros y la conectividad en diferentes caridades, pero llega a todos lados, y eso es algo que hay que resaltar, y yo lo destaco siempre como una política de Estado que ha trascendido a todos los gobiernos y que, bueno, este gobierno decide continuar. ¿Cuáles son las proyecciones de Empatel? ¿Qué es lo que los objetivos a mediano y largo plazo? Hay diferentes cuestiones, digamos, en el tema de conectividad. Nosotros hacemos mucho pie en eso porque, como te decía, digamos, se ha desarrollado una infraestructura muy grande en términos de tendidos de fibra óptica, en tendidos de radioenlace, y yo creo que lo que hay que buscar en este momento es seguir llegando con fibra óptica a lugares que hoy tienen radioenlace, digamos, y que lo están necesitando. Uh-huh. En eso nosotros tenemos un plan de obra donde estamos llegando a 17 localidades con redes de última milla, que lo estamos compartiendo, digamos, con cooperativas, que, digamos, nosotros hacemos el tendido en una localidad de fibra óptica y lo compartimos con cooperativas, pymes y con empresas de cable que están dando ese servicio con un financiamiento compartido con ENACOM, y eso va a permitir mejorar el servicio y la velocidad en esas 17 localidades. Y después, bueno, mejorar también los troncales, es algo que se viene haciendo. Y la verdad que es una experiencia, yo creo que es única en el país eso de que el Estado haga una red de última milla y después lo comparte con los proveedores que están funcionando ahí. Nosotros ya tenemos una experiencia en Uriburu y en Miguel Cané. El otro día estaba mirando las conexiones que nosotros hicimos, digamos, en conjunto, cuál es el consumo, y vemos que el consumo tiene una tendencia a incrementarse. Esto implica, digamos, que los vecinos también mejoren la calidad de lo que pueden hacer, desde entretenimiento a acceso al trabajo, a la salud, a la educación, que también es muy muy importante. Andrés, te agradecemos esta comunicación con Radio Kermés. No, por favor, les mando un saludo a todos. Conversamos con Andrés Zulueta, presidente de Empatel.